Nosotros en principio venimos acompañando el reclamo que hacían los auxiliares desde hace un tiempo porque, digamos, por un lado está la cuestión salarial, por otro lado es la falta de insumos para elaborar, por ejemplo, las meriendas o los desayunos, también la falta de insumos para poder limpiar las escuelas. Nosotros cuando tratamos a principio de año el presupuesto, ahí ya empezamos a decir que las escuelas estaba faltando que lleguen los insumos y hoy lo que vemos es que definitivamente no llegaron esos insumos, con lo cual su tarea también se hace muy compleja. Así que nosotros estamos acompañando los auxiliares, que sí me parece importante entender que la tarea de los auxiliares no es solo la limpieza de los baños, sino que los auxiliares garantizan las condiciones materiales para poder enseñar y para poder aprender.